quiero cantar. Mis sentimientos te voy a entregar. Quiero que mi voz se escuche más allá. Abrir mis ojos y poderte contemplar. Si te pido, tú me darás. Si te llamo, tú contestarás. Oh, oh, te amo con mi corazón. Yeah, yeah. Tú llenas mi ser. Sí, estoy enamorado de ti. Eres lo mejor del mundo. Eres lo mejor del mundo. Lo mejor de mi vida es conocerte. Lo mejor de mi vida es amarte. Lo mejor es sentirte con todo lo que soy. Tú mi amigo y mi único amor. Si te pido, tú me darás. Es lo mejor del mundo. Te amo, te adoro.